Che, Pablo, nos está faltando. ¿Cómo era esto? ¿Los globos de qué? ¿Helio? Che, no me Sí. acuerdo dónde se consiguen esos. En Júpiter, boludo, con todo. O sea, ¿dónde más vas a conseguir globos de helio? ¿Sos un pirata espacial No o qué me sos? discrimines por no saber de estas cosas. Perdón, perdón. Hoy fue un día complicado. Me agarró una quemadura de radiación solar pelotuda en el techo de la nave y estuvo bastante fea. Perdón. Vos tenés que arreglar eso. Sí, hay que mejorar los paneles. Esto de comprar en la feria paneles para la nave interestelar no es un buen negocio. Vos, pero vos sabés que tengo mucho sueño ahora mismo. Mucho sueño. Así que me parece que vas a tener que, nada, que activar vos. Dale. Para ir ¿Qué? allá a Júpiter, porque si no, Ah, bueno, dale, no, dale. no, No, me sí, ataca nomás. anda tranqui y tomate una siesta y después vemos. Dale. Ta, ta. Chao. Bueno, nave. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Bueno, vamos a ir a Júpiter. Correcto. Por favor, aguarde. Haciendo cálculos. Correcto. Próximo destino, M. ¿Por qué? Correcto. Vos, Germán, vení. Che, la nave nos mandó al carajo. ¿Qué? Que sí, marcó el curso para M. Está bien que hablo como el culo, pero ¿qué es M? Pará. Yo tengo las instrucciones para buscar las instrucciones. El manual de la Sí, nave. el de Julio, búscalo. Ah, el de Búscalo que nos vamos al Julio. carajo. Dale, dale. Germán y Pablo intentaron solucionarlo. Entonces, 15 minutos después. Llegamos a destino. Por favor, desabroche sus cinturones. Nunca tuve puesto los cinturones. De hecho, no sabía que la nave llevaba cinturones. Sí, Pero esto es lo que eso pasa explica cuando. pila de cosas. Sí, como cuando compras una inteligencia artificial en la feria. Pirata espacial Pablo, ¿quiere revisar los sistemas de seguridad de la nave? No. No quiero. Pirata espacial Pablo, es necesario que revise los sistemas de seguridad de la nave. ¿Qué hiciste, guacho? Bueno, ya dije, más allá de. Bueno, sí, está. Puede que haya metido unas piezas que compré, un cacho de contrabando y capaz que por eso nos fuimos ahora a cualquier lugar. Pero todo va a estar bien. Porque en este planeta seguro hay combustible. Mirá esa atmósfera rica en metano. Sí, todo lo que vos quieras, pero. Y si, pero ¿no ves que ahí no hay un alma acá? Un Ah, alma. esperá que yo bajo y me fijo a ver qué carajo pasó acá. ¿Vamos solo? Sí, yo bajo. En eso, Germán bajó el depósito, pero luego de ver el motor roto, fue interrumpido. Piratas espaciales, puerta trasera abierta. No, no, no, pará. Nave, cerrar puerta trasera. Y. Pará. ¡Pablo! ¿Qué? ¡Pablo! En eso los pibes ven a M, un planeta que parece gaseoso, medio amarillento, con unas nubes medias complicadas. Cayeron primero estrepitosamente y después deslizándose suavemente sobre las pesadas nubes de sulfuro, o de azufre, o de lo mismo, no importa. Bueno, no sé si te das cuenta, pero no nos dio tiempo para ponernos el traje. No tenemos parches de oxígeno. Estamos básicamente con remeras en un planeta alienígena. Lo que significa que el aire es respirable, al menos por ahora. Sí, no sé cómo le invocamos a esto. No le invocamos, pero... no le invocamos. Fue la inteligencia artificial de la feria. Viste, puedes conseguir cosas buenas en la feria contra la creencia común. No tendríamos que dar una vuelta a ver si encontramos combustible. ¿Sabes exactamente qué estamos buscando? Porque dijimos globos de helio, pero... Sí, no, lo que pasa es que... Yo te explico, Pablo. Los globos de helio eran para el cumpleaños de Ramiro. Que iba a ser... Nada, que es la semana que viene. Y ahora tenemos un problema jodido, en realidad. Que... ¿Qué pasó? Muy distinto. Nada, cuando bajé al depósito... Vi y había entre los engranajes, viste, estaban fisurados. Y nada, entre medio había como un hueso. ¿Un hueso? Un hueso grande, no sé qué carajo. ¿Un hueso de pollo? ¿Un hueso de...? Sí, ¿por qué sabes eso? Nada, no sé nada, no sé de qué estás hablando. No tengo ni idea. A mí no me gusta el pollo. Pero en cualquier caso, sí, dale, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Para qué estamos acá? ¿Querés reparar eso? ¿Hay que conseguir otro engranaje? ¿Querés reparar? ¿Vos te querés quedar acá? Preferiría no quedarme acá, pero visto las circunstancias y... Vamos a dar una vuelta y ya está. Vamos para allá, que hay una montaña, o una meseta, o es una pila de arena, no sé, pero... Yo si fuera un alienígena, me quedaría tranquilo ahí a tomar sol. Sí, dale, vamos y vemos qué tal. Vamos. En esa, los piratas escuchan voces. Alguien como cantando o tarareando. ¿Qué es esto? Sí, el alma, cara, es el alma. Ya está. ¿Qué? ¿Y esto qué es? No sé, díganme ustedes. ¿Cómo te vamos a decir nosotros? ¿De qué estás hablando? No sé. Media pila. ¿Quién son? Ni siquiera saludás, ¿no ves que estamos medio perdidos acá? Bueno, yo me llamo Hola Snog. Por las dudas, Hola sin H. O un nombre que empieza con no, estamos jodidos. Usa nuestro alfabeto. No es el alfabeto de su tierra. Disculpenme, pero yo soy de este planeta y me llamo Hola, sino así como se los estoy diciendo. ¿Ustedes a qué vienen acá? ¿Y de qué planeta son? Porque yo ya les tiré esa, pero no sé de dónde son. ¡Hola, Snog! ¿Quiénes son estos pibes? ¿Qué carajo es esto? Hola. Yo cuando pensé. ¿Sabes qué? ¡Vamos a cagarnos a tiro! Rajá, boludo, rajá. Para. ¡Está bien nuestro planeta! ¡Rajá, boludo, no se puede! Vos, cuando pensé que me iba a encontrar con vida alienígena, nunca pensé que iban a usar el alfabeto y que nos iban a cagar a mentiras. Porque ese tal Hola Snug nos dijo que... ¿De dónde éramos? Pero antes dijo tres veces que éramos de la Tierra y usaba el alfabeto nuestro y dijo sin H y dijo que no era el alfabeto. Nos está cuenteando. Sí, boludo. Esto y el otro nos quería cagar a tiros. Esto es como cuando me bajé en Pocitos y una vieja ahí del tarot me dijo, tipo, ¿vieron de dónde se bajaron ustedes en la parada? Bueno, tres cuadras para abajo y ni siquiera nos había visto dónde era la parada. Pirata espacial jamás. Opa, me suena algo. A ver. Pósitos. Destino identificado. ¿Qué? Calculando ¿Qué? Distancias. Pero si ni siquiera estamos en la nave. Pero pará, vamos a apurar porque nos resirve. Dale, Pablo, vamos. Lo único que falta es que la nave se pele. O sea, decís que si corremos a la parada interestelar, ¿sí? Llegamos. Arribaron a la puerta de la nave. Bienvenidos, piratas espaciales. Esperen, por favor, 5 minutos a que se procesen las aperturas de puertas. ¿5 minutos para que me abran una puerta? Este es el peor bondi que me subí en mi vida. Sí, no sé en qué estábamos pensando cuando... Che, pará, a ver. Nave, cancelar viaje a Pocitos. Viaje cancelado. Ta, dale, vayamos volviendo a buscar quién nos arregle esta nave. ¿Sabes qué es lo que me deja un cacho triste de todo esto? Primero, que no solucionamos ningún problema. Segundo, que esto es lo peor de todo. No hicimos ningún acto de piratería. Ni uno solo. ¿En cuánto vamos? 5 minutos de aventura. Ni un solo acto de piratería. Está, por eso no hay que apurarse tampoco. Es que estamos perdidos. No. Ya sé, boludo. Vamos a volver. Vamos a volver y vamos a preguntarle al guacho ese dónde podemos conseguir. Nada, lo que necesitamos para reparar esos engranajes. La mercancía. Pero vos te das cuenta que... Sí, nos iba a cagar a tiros, pero ya, vos confía en mí. Confía en mí que lo tengo todo bajo control. Vamos. Bueno, dale, vamos. Hola, Snog. No estaba a la vista. ¡Snog! ¡Snog! ¡Ey! ¡Ey, yo! ¿Qué haces vos? ¡Ey, yo! Vos pará, no. No, pará, no me metas la fría. No me metas la fría, que yo vine en un avión. ¿Amistad? Sí. Vos sabés que se nos quemó allá la nave y... Nada, estamos a pata. No, mirá y... ¿Puedo hacer una fuerza ahí? ¿Tienen alguna idea de qué fue lo que pasó con su máquina? No, así? Sí, es una fisura, ¿viste? Una máquina... Un pollito. Sí, no, me da un poco de vergüenza. Un hueso de pollo me rompió la nave. ¿Un hueso de pollo? Sí. Bueno, ¿viste que si agarrás de un lado del pollo y la otra persona agarra del otro lado del pollo y uno pide un deseo, se puede cumplir ese deseo? Quizás les puedo dar una mano. Yo, acá en mi planeta, es muy común en nuestro pueblo natal saber sobre ingeniería y máquinas. Sí, y pollos. Y lo del hueso de pollo. Y también sabemos mucho, estamos muy metidos en el tema de pedir deseos, así que les puedo dar una mano. Los objetivos de vida. ¿Nos acompañás ahí hasta? Sí, claro. Sí, claro. Está la vuelta a la duna. Antes de confiar en ustedes y todo eso, me gustaría saber de dónde vienen, porque así nomás no puedo confiar en ustedes, ¿viste cómo es la cosa? Sí, mirá, nosotros venimos de Marte, ¿verdad? Sí, claro, Marte, ¿viste? Marte. Tipo, ¿viste la meseta del sí, esa que está allá a la vuelta? Sí. La que tiene cara de flaco. Claro, al lado del corazón ese. Mirá, vos, pibe, no te veo cara de marciano. No, pero pasa que vos... Es racismo eso. ¿Es racismo? Yo soy de padres saturnianos. ¿Planetismo en todo caso? ¿Sabes? No, es racismo. Porque a mí me discriminaron toda la vida por mis orígenes de Saturno. Disculpa, me ofendo fácil con estas cosas. ¿De Saturno? ¿Perdón, de Marte o de Saturno? Yo tuve padres de Saturno y me ven carita de saturniano y como dicen, pero vos no tenés cara de marciano, ¿entendés? Claro, disculpame porque la verdad que no, a mí a veces no, me meten la pesada de que vengo de Krypton, viste, tipo Superman, nada que ver. Sí, está de menos cuando te dicen esas cosas, ¿no? Está de menos, así que está. Está bien, pero vos te animás allá a acompañarnos. Sí, dale, vamos con el huesito, sí. Con el huesito de pollo, vamos a ver qué onda con eso. Dale, vamos. Es como cabalgar esto. Al arribar, los piratas no se dieron cuenta de que el problema persistía. Bienvenidos, piratas espaciales. Esperen por favor 5 minutos a que se procesen las aperturas de puertas. Cuando yo también mandarte a vos a la feria. Sí, hey, amigos, me parece que tiene más de un problema. Sobre el pollo y sobre no sé qué más, pero... ¿Qué querés decir? ¿Cuántos pollos tenés ahí metidos en la máquina? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir con eso? ¿Pollos es alguna palabra alienígena que signifique algo? Bueno, huesos de pollo. Ustedes me dijeron que tenían un problema con un hueso de pollo. Ah, no, literalmente huesos de pollo. Sí, es por eso que no. Y ahora no les abre la puerta. ¿Cuántos pollos tienen metidos ahí? ¿Se pasan comiendo pollos? No, nada. No sé qué estás diciendo, amigo Snog. Hola, Snog. No sé qué estás diciendo, pero nosotros tenemos una dieta vegana furiosa. Cuando estamos en el espacio. Bueno, me parece muy bien. Piratas espaciales. Terrícolas aproximándose a 40 kilómetros por hora, aproximándose a la nave. ¿Qué? Ok. Potencial peligro adelante. ¿Qué? Hola, decinos dónde tenés las armas. ¿Dónde tenés los fierros? Yo estoy seguro que estás casado. Pero mirá, ¿dónde tenés los fierros? Mirá, amigo Snow, vos tenés una pinta de estar calzado. Sí, tengo tremendo resorte, Ñeri, pero no viene al caso. Yo vengo en son de paz. Y... No, amigo, si estás calzado, de si tenés fierro. No, yo estoy libre, tengo 4 ojos nomás y buena voluntad, confía en mí. Estamos en la B. Estamos en la B. ¿Cómo que en la B? La B. La B es una liga que bajan los cuadros. No pasa nada, mirá. Además de la Liga de la Justicia, existe la Liga B allá donde ustedes vienen. O sea, amigo, a ver si dejamos de chamullar que se nos viene la noche. Terrícolas aproximándose en 10. No, vos te das 9, cuenta. No, Pablo. 8, dale, no sé qué hacer. La de julio, ¿te acordás? 7. Ah, los mensajes. 6, de julio. Lo de julio. 5. ¿Vos decís 4, la palabra? Cuando vengan. 3. Puertas exteriores activadas. Vamos adentro. Dale. Adentro. Voy. Sí, amigo, ¿puedo entrar? Hola, sí, mandate. Puertas exteriores cerradas. Pablo, vigila que no nos rompan todo. Ah, no pasaba nada, tranqui. Era una hinchada de Blitzball en un Cosmopsa. Haciendo bardo, parece. Ya se fueron. Bueno, tranqui. Vamos al depósito. Que esta es su nave, ¿eh? Sí. ¿Te gusta? Sí. Lo armamos todas con piezas ahí que encontramos en piedras blancas. Todo bueno. ¿Vos nos acompañás allá a la sala de máquina? Dale, muéstrame dónde está el problema del pollo. Sí. Vamos. Mirá, acá está la vista. Es una pata de pollo. Ah, mirá, sí, ya veo. Está metida, cruzada entre los cables de que sirven para abrir y cerrar las puertas. Por eso ustedes hoy no se podían abrir, no podía funcionar bien. Y veo que está trancando unos engranajes también que... Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Bueno. Oh, te dejamos laburar, amigo. Dale, pero me pueden arrimar las herramientas, ¿no? Sí, tranqui. Dale. Acá tenés. Bueno, gracias. Chau. Pero pará, me dejan solo. Sí, necesito un poco de ayuda. No, yo me quedo acá. No, yo me voy porque tengo que hablar con la nave que se está haciendo la vida. Sí. Pablo se va. Bueno, gurises, con algunas de esas herramientas puede lograr el desafío este, maestro, de sacar la parte del pollito este, pero no vamos a desperdiciar este cosito del pollo que sirve para pedir un deseo, y yo creo en los deseos, lo que uno pueda lograr. Pero por favor, si es la posibilidad que lo tomes como pago... Como de nuestra amistad, de gracias por esto. Claro, los deseos y nuestras metas en mi planeta son como nuestra religión. Opa. Bueno, vos pedís un deseo sin decirme nada y yo pido un deseo sin decir nada. Y el que se quede con la parte más larga del pollito se le va a cumplir el deseo. ¿Entendés cómo es? Sí, por ahí va la cosa. Mientras no me digan ñeri a mí ni me traten de ñeri que usabas, está todo bien. Bueno, dale. Bien, ¿para qué? Todavía no tengo pensado el deseo. Dale. Crack. ¿Y? Bueno, me parece que mi parte es más grande que la tuya. Qué suerte. Ahora, pará, acercá el tuyo con el mío. ¿Cuál te decís que ganó? ¿Tu deseo o el mío? No, yo creo que sí, que el tuyo. Bueno, entonces, ¿quién se quedó con la parte del deseo? Nada, es tuya. A ver, pará, acercalo de nuevo. No, me parece que ganaste vos, ¿no ves? No, pero yo... No me quiero hacer cargo. Ulises. ¿De qué no te querés hacer cargo? Basta. Muchas gracias, amigo, pero se nos vienen todos los amigos arriba. Parece que son de la Tierra, no sé dónde son. Parece un grupo de poetas enojados. Tenemos que arrancar de acá ahora mismo. Uno de mis deseos fue poder reencontrarme con ustedes en algún otro momento. Bueno, cuando no tengamos a los poetas enojados encima, seguro que nos vamos a encontrar, amigo. Bueno, te vamos a venir a buscar. Sí. Bueno, me parece genial. La verdad la pasé bien con ustedes y aprendí un montón de cosas. Qué bueno. Muchas gracias. Un capítulo de Dora al explorador. Bueno, citando el curso. Nave. Pirata espacial, Germán. Abrir el curso a Júpiter. Curso abierto. Destino identificado. Pará. Nave. Cancelar viaje. Viaje cancelado. Dirigir curso a Memes. Memes. Destino identificado. Destino Memes. Y entonces, Germán y Pablo continuaron el viaje. Pablo, ya me di cuenta de qué pasó hoy. Lo que hicimos mal es esto. Necesitábamos apagar el comando de voz de la nave. Y no lo apagamos, y como no lo apagamos, hizo cualquiera todo el día. Bueno, pero eso pasa porque no leímos el manual en todo caso. Exactamente. ¿Qué te parece si lo leemos? Ni en pedo. Pero... No, compramos una inteligencia artificial en la feria. No. Cuando alguien compra una cosa en la feria, no quiere leer el manual. No, ya sé, pero vos te das cuenta que hay tantas cosas que puede hacer la nave y que tipo nos serviría mucho saber, o sea, saber usarlo. Te estás perdiendo la experiencia de la improvisación, Germán. Bueno. No, ya entiendo por dónde va la mano. ¿Está?